ya que hoy estamos haciendo este homenaje a los animales, sería muy bueno tomar un poquito de conciencia con los animales que tiene cada uno de nosotros en su casa. Que tomemos conciencia referido a que, bueno, que los cuidemos, que el animal necesita tener una dieta balanceada, necesita cada tanto una visita periódica al veterinario. Y lo principal, necesita que lo cuidemos. O sea, no dejemos a nuestros perros o nuestras mascotas en la calle. Ya que están en la calle, se pueden pelearse entre ellos y volver lastimados. Puede pasar un coche y atropellarlos. El perro en la calle tiene que estar con su dueño, paseando. Si no, el perro lo tenemos que cuidar, los perros y los gatos. El gato es un poquito más difícil. Es más independiente. Pero es más... Claro. Cuesta más tenerlo adentro. Pero el perro convendría tenerlo adentro y sacarlo a pasear si queremos que pase. O acompañado con de su paso, dueño. De paso paseamos juntos. Paseamos. Los amos, por supuesto. Por eso las visitas al veterinario. Tienen ellos que tener sus vacunas que les prolongan mucho más la vida. Piensen que las vacunas evitan que ciertas enfermedades... los maten, así como los humanos, que nos dan que se propagan enfermedades entre otros animales también, ¿no? O sea, justamente. En el partido de Tigre hay un centro de zoonosis, sí, que da un servicio muy importante. O sea, ahí hay consultorio clínico para casos de zoonosis. O sea, los casos de zoonosis son aquellas enfermedades que puedan ser de transmisión animal-humano, humano-animal. Sí. Y que es importante, entonces, no solamente para la salud del animal, sino también para nuestra propia salud, que el animal tenga todas las vacunas que correspondan y los cuidados que corresponden. Y allí dan un servicio de vacunación antirrábica, desparasitación, castración, entrega en adopción a los vecinos de animales abandonados. Ellos recogen animales que hay abandonados, aclaran que no reciben animales, no es que uno pueda ir a llevar allá, pero ellos recogen los animales que quedan abandonados y ahí uno puede ir a adoptar si quiere tener un animal. En lugar de comprar, ¿por qué no darle hogar a un animalito que no tiene casa? Pero por supuesto. También, bueno, observaciones antirrábicas de los animales. Y para cualquier consulta, la gente se puede comunicar con el Centro de Zoonosis de Tigre al 4512-4568 o al mail zoonosis, zoo como zoológico con doble o, zoonosis @tigre.gov con b corta .gov.ar zoonosis@tigre.gov.ar. Sino también en la misma página pueden... Si no, claro, está la página del Centro de Zoonosis dentro de la web del municipio de Tigre. Pueden acercarse al lugar, que queda en Pueyrredón 211. Esto es entre la vieja ruta 197 y la avenida Crisólogo Larralde, en el barrio San José de Tigre. Y también tienen camionetas que se acercan a las distintas localidades para hacer servicios de castración, ¿no, Adrián? Y de vacunación. Y eso, para el que maneja Facebook, está muy bueno. En la página de Facebook del Centro de Zoonosis, ahí publican cada vez que están en algún barrio haciendo castración gratuita. Publican dónde están, en dónde encontrarlos. La semana pasada estuvieron acá en el Talar. Así que consulten, porque es siempre importante saber cómo mantener cuidados a nuestros animales. Por supuesto. Bueno. Seguimos escuchando buena música. Si el hombre se vuelve malo, al hombre lo llaman perro. Si el hombre se vuelve malo, al hombre lo llaman perro. El perro es un río largo de amistad y de recuerdo. Si el hombre se vuelve malo, al hombre lo llaman perro. ¿Cuál

algún destello, como si fueran ellos los cautivos. Yo sé lo que te digo, apuesta lo que quieras, que afuera tienen miles de problemas. Caímos en la selva, hermano, y miran qué piadosas manos. Su aire está viciado de humo y muerte, y quien anticipare puede su suerte. Volver a la naturaleza sería su mayor riqueza. Allí podrán amarse libremente, y no hay ningún zoológico de gente. Cuídate, hermano, yo no sé cuándo, pero ese día viene llegando. Mane, ¿qué acabamos de escuchar? Escuchamos Carta de un Legón a Otro, de Chico Novarro, por Juan Carlos Baglietto. ¿Y esta cortina de quién es, chicos? Otro tema que Chico Novarro le dedicó a los animales. El orangután. Hay un poco de contraste entre los dos temas que Chico Novarro le dedicó a los animales. Seguro, pero están buenos los dos. Están buenos los dos. Y el otro es para hacernos pensar, obviamente. ¿Sí? El otro es una reflexión. Seguro. No sé, maestra. Seguro, como que qué bárbaro el día, ¿no? Que los animales puedan dominar todo, porque no hay zoológicos de gente. Claro. Pero hay muy poco tiempo y pasamos muchos temas de perros y no podemos dejar que se acabe el tiempo sin pasar una chacarera para los gatos. De María Elena Walsh. Vamos a escuchar. Tres morrongos elegantes de bastón, galera y guantes, dando muchas volteretas, prepararon sus maletas. Miau, miau, miau, miau, michi, michi, miau. Toda la ratonería preguntó con picardía. Michi, fuse, ¿dónde van? Nos vamos a Tucumán. Miau, miau, miau, miau, michi, michi, miau. Pues les han pasado el dato que hay concurso para gato. Los tres michis allá van en tranvía Tucumán. Con cautela muy gatuna cruzan la mate de luna y se tiran de cabeza al concurso de belleza. Mas como el concurso era para gato y chacarera, los echaron del salón sin ninguna explicación. Miau, miau, miau, miau, michi, michi, miau. Volvieron poco después las galeras al revés, con abrojos en el pelo y las colas por el suelo. Miau, miau, miau, miau, michi, michi, miau. Le maullaron la verdad a toda la vecindad. Tucumán es feo y triste porque el gato allá no existe. Los ratones escucharon y enseguida se marcharon. Los ratones allá van en tranvía Tucumán. Música. divertida chacarera para gatos de María Elena Walsh. Hermosa, hermosa. Y a los ratones también, ¿eh? Y acá a los ratones. Incluimos a los ratones también. Bueno, entre animal y animal se acabó el programa. Tenemos que hacer unos saluditos y ya nos vamos. El domingo que viene no se pierdan el nuestro siguiente programa, que es sobre el subte A. Que cumple 100 años. Cumple 100 años, recientemente jubilado, los viejos subtes belgas. Vamos a estar contando un poco su historia el domingo que viene. Y a mí me gustaría, antes de irnos, mandar unos saluditos. ¿A quién? A ver. Un saludo para Pachuca, Guazú y Ñusta, ¿sí? Que están escuchando el programa junto con José Luis, que está ahí cuidándolos y haciéndolos escuchar el programa. Y otros saludos que nos están esperando para comer. ¿Quiénes? Y ahora vamos a ir a cenar a lo de Manchita y Gerón. Exacto. Así es que bueno, un saludo para ellos en este homenaje a los animales que propusimos acá desde Historias y Canciones. Y hay alguien que está acá dentro del estudio desde hoy dando vuelta que está pidiendo un tema. Está pidiendo un tema la mosca, así que vamos a ir rápidamente. Nos vamos, ya nos vamos con escuchando versos de Antonio Machado cantados por Joan Manuel Serrat. Hasta el domingo que viene. Próximo programa. Vosotras, las familiares, inevitables golosas, vosotras moscas vulgares, me evocáis todas las cosas. Oh, viejas moscas voraces, como abejas en abril, viejas moscas pertinaces sobre mi calva infantil. Moscas de todas las horas, de infancia y adolescencia, de mi juventud dorada, de esta segunda inocencia que da en no creer en nada, en nada. Moscas del primer hastío en el salón familiar, las claras tardes de estío que yo empecé a soñar, y en la aborrecida escuela, raudas moscas divertidas, perseguidas, perseguidas por amor de lo que vuela. Yo sé que os habéis posado sobre el juguete encantado, sobre el librote cerrado, sobre la carta de amor, sobre los párpados yertos ante los muertos. Inevitables golosas que ni labráis como abejas, ni brilláis cual mariposas, pequeñitas, revoltosas. Vosotras, amigas viejas, me evocáis todas las cosas. FM, El Talar, 104.5.